La Zona Cero. Una Zona Cero que esta noche viene cargada de enigmas con los favoritos, de entre los favoritos, por lo menos a día de hoy, porque bueno, luego las cosas cambian, pero en estos instantes les hemos pedido, en el tiempo en el que estamos viviendo, una selección a cada uno de nuestros dos hombres, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que hicieron una selección de su podio favorito de enigmas, que en estos instantes les generan más preocupación, más inquietud, más fascinación, y bueno, vamos a aderezarlo después con dos pequeñas píldoras de las que se atragantan, es decir, dos casos que en su momento fueron enigmas y que después se convirtieron en fraude. Cada uno de vosotros habéis elegido tres y, bueno, nos vais a ir explicando uno a uno alguno de ellos y los vamos a contar, a explicar, a narrar y, bueno, pues sean informaciones que al oyente seguramente les va a gustar y les van a invitar a buscar más datos y más referencias. La primera de ellas, no sé, por ejemplo, vamos a ponernos en plan histórico, astronómico, étnico. Jesús. Yo, perdona que entre, creía que cuando le has dicho a los dos, digo, los grandes enigmas son ellos mismos, ¿no? Y nosotros sin saberlo. Exactamente. Pues es un enigma. Eso es lo bueno. Claro. Menos mal que no saco el caído fraudes. Pero nosotros estamos en la opción enigmas. Sí. Yo creo que la primera de ellas nos va a situar en Mali, en África, que es el continente del verano. Pues vamos allí. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que es uno de mis enigmas favoritos, es decir, la tribu Dogon, la que está en la República de Mali, en la meseta de Bandiagara. Allí estuve yo hace unos años, pues haciendo mis investigaciones particulares in situ, y bueno, pues allí descubrí bastantes cosas, algunas que había leído y otras pues que vas descubriendo sobre la marcha, sobre todo cuando te acercas pues a esos grandes maestros un poco del conocimiento, pues que lo tienen reservado, ¿no? Tipo chamanes, que ellos detentan un poco esa sabiduría y no el resto del pueblo. Yo pensaba que me iba a encontrar allí con chuminadas así, tipo recuerdo, ¿no? Relacionado con el no solo con las máscaras Dogon, que las tienen un bueno, pues una especie de respeto religioso, porque son las que utilizan para sus bailes, pero muchas de esas máscaras Dogon sí están inspiradas en su cosmogonía. Y esa cosmogonía tiene mucho que ver con lo que ellos cuentan. Ya sabéis que hay un libro muy conocido, el de Robert Temple, que se titula El misterio de Sirio, donde, después de 7 años de trabajo, llega a una serie de conclusiones. Y entre ellas es que la información que él posee, que en parte venía de un antropólogo francés llamado Marcel Griol, pues es ni más ni menos que sorprendente desde el punto de vista astronómico. Griol, que es un poquito el santo grial, ¿verdad? Sí, claro. De esta historia, porque lo que él deja escrito sirve como referencia por la época en la que lo hace. Puede decirse que después, bueno, se supo la información, pero ciertamente cuando Griol deja escritos esos conocimientos que tenían los dogones, la ciencia aún no lo sabía. No lo sabía, ¿no? Claro, es el poco el que pone el dedo en la llaga, el que se da cuenta de que hay un pueblo aparentemente atrasado en África, que es el pueblo Dogon, que es casi un pueblo dentro de un pueblo, que es la República de Mali, porque ya sabéis que son varias etnias, y una de ellas son los Dogon, que están como más marginados dentro de lo que son las etnias dominantes dentro de la República de Mali. Bueno, pues él se da cuenta de que hay una serie de cosas que le están contando que no encajan dentro de otras cosmovisiones que pueden tener otros pueblos cercanos a Mali. Bueno, él lo deja escrito en un libro de antropología, ya digo, Robert Temple, después, años después, lo da a conocer en El misterio de Sirio. ¿Qué es lo que dice básicamente? Porque en el fondo estamos haciendo un pequeño resumen de nuestros enigmas favoritos. Lo que dice básicamente, con la información que él recoge, es que las leyendas Dogon hablan, de forma tasativa, de una extraña arca de luz que viene del cielo, que de ella salen unos seres mitad pez, mitad hombres, que los llaman gnomos, con dos M's, o instructores acuáticos, por decirlo así, porque están muy relacionados con el elemento agua. Dicen venir de una estrella llamada Potolo y que transmiten a los humanos una serie de conocimientos astronómicos que no estaban al alcance ni siquiera de los sabios más reputados en aquella época. Y cuando Marcel Griol recoge esta información, estamos hablando de mediados del siglo XX, pero que a su vez es transmisión verbal de unos a otros, que bueno, pues se pierde un poco la noche de los tiempos, y que según Robert Temple, ni más ni menos que estaríamos hablando de una información de más de 5.000 años de antigüedad y que también poseían los egipcios. Bueno, pues al final, con el tiempo, él descubre pues eso, la estrella llamada Potolo, correspondería a Sirio, se da cuenta de que los Dogon conocían un sistema binario, que Sirio no solo es Sirio A, sino también Sirio B, y Potolo sería Sirio B, que además dicen que las leyendas Dogon, que estaría compuesto de un material muy brillante y mucho más pesado que el hierro, que ellos llaman Sagala, y que un poco dentro de la equivalencia de nuestra escala de Mohs, que va del 1, que es el talco, al 10, que es el diamante, bueno, pues el Sagala tendría una dureza 500. O sea, que os podéis imaginar, hablan las leyendas Dogon, que solo una pequeña fracción del núcleo de Potolo, es decir, de Sirio B, sería tan pesado como todos los habitantes de la Tierra. Exagera, pero luego se descubrió que Sagala, que es de lo que estaría compuesto la estrella Potolo, que es conocida por la astronomía oficial como Sirio B, es una enana blanca y extraordinariamente pesada, que sería la compañera de Sirio B, y que, por cierto, Sirio B da una órbita alrededor de Sirio A de 50 años. Todo eso también estaba recogido. Pero, y lo sorprendente, y con esto termino como enigma, es que también se descubre dentro de sus relatos que hay un Sirio C. Bueno, pues el Sirio C se descubre por astrónomos franceses en el año 1995, que es lo que los Dogon llamaban la estrella M-Ya. Por lo tanto, si juntamos todo, que supieran Sirio A, no tenía ningún tipo de inconveniente, porque Sirio A era conocido por muchísimas tribus y por muchísimos pueblos, pero que conociera Sirio B... Y porque se ve, lo que ya no se ve, Sirio B. Claro, Sirio B no se ve. Que encima dijeran que tenía una órbita de 50 años alrededor de Sirio A, que luego se demuestra. Que luego dicen que tenía un núcleo tan pesado, que luego se descubre que es una enana blanca y, por lo tanto, muy densa. Y que luego, encima, Sirio C, que también hablan sus leyendas, se descubre en el año 1995, todo esto indica de que realmente este pueblo, sí es verdad que está atrasado en las costumbres y que todavía siguen un poco anclados, casi en la edad de piedra, en estas tradiciones, pero en cuestiones astronómicas sí tenía una información privilegiada. Que si venía de esos leyendas, dioses que habían descendido de esos instructores del cielo, y que, por cierto, no es algo del pasado, sino que sus leyendas remiten a épocas actuales, según ellos, siguen siendo visitados. La mesa de Salomón, el primero de los enigmas seleccionado por Carlos Canales. Claro, yo he cogido también uno del que ya hemos hablado, en La Rosa de los Vientos, y lo he traído porque de todos los enigmas que me parecen interesantes, porque mezclan tradición, leyenda, misterio e historia, es el único que encima está relacionado con nuestro país. Es el único enigma bíblico que tiene una profunda relación con España. La mesa de Salomón, que realmente no sabemos exactamente lo que era, porque puede que ni siquiera fuera una mesa, puede que fuera un espejo de pared, o puede que fuera una mesa en sentido que tenía patas y se podía apoyar, pero no está tan claro que fuera exactamente así, pasa o entra en la historia de España por una casualidad. La mesa de Salomón estaba obviamente en Jerusalén, y allí se supone, o dice la historia, que es capturada por las legiones de Tito en el año 70, cuando la rebelión de Simón Bar Giora, y cuando toma, en nombre de su padre Vespasiano, la ciudad capital del reino judío. Es llevada en el Arco del Triunfo de Tito, se ve perfectamente los legionarios arrastrando la menorá, el candelabro de los seis brazos y la mesa, y es depositada en el templo de Júpiter Capitolino. Antes de contar qué era o qué pudiera ser la mesa de Salomón, una cuestión muy curiosa. Los romanos amontonaban las capturas sagradas de los pueblos vencidos en el templo, como he dicho, Júpiter Capitolino, y no dieron mayor importancia. Pero, en el año 410, cuando los godos de Alarico toman Roma, la mesa es sacada con todas las riquezas del templo y llevadas con su ejército itinerante y con su pueblo en movimiento hasta Toulouse, donde es depositado en lo que se convierte en la capital del reino godo de Aquitania. Cuando en el año 507, es decir, casi un siglo después, los francos vencen a los godos en la batalla de Buya y el reino visigodo de la Galia se convierte en un reino hispano, la mesa de Salomón desaparece. Desaparece, pero se vuelve a hacer mención de ella unos pocos años después en Toledo, que es la capital del nuevo reino godo. Y ahí está, y estoy contando el itinerario, hasta que los árabes invaden España. Y según dice la leyenda, la cronicón de la conquista árabe de España, la mesa es capturada por Tariq en un sitio que se llama Faras, esto es importante, un castillo donde estaba guardada, y la crónica es clarísima, dice que allí Tariq encuentra la mesa de Salomón, hijo de David. Y la reclama, como todo lo demás, Muza, el califa de Norte África, perdón, el califa, el representante del califa de Norte África, cuando pasa a España. Ordena llevarla a la costa para embarcarla con rumbo a Damasco, pero en algún punto entre Toledo y la costa del sur, la mesa desaparece. La mesa desaparece, pero dice la leyenda que Tariq, antes de entregarse a la Muza, le arrancó una pata. Esto es interesante. Todo esto pasó durante la Edad Media, pues como una leyenda más, una de las muchas leyendas que había sobre la España mítica. Pero hay algo muy interesante, es que poco a poco esta leyenda se fue convirtiendo en algo real, porque a lo largo de la supuesta ruta que llevó a la mesa, se han ido encontrando con el paso del tiempo, primero en Guarrazar en 1858, luego en Torreón Jimeno, en Jaén en 1926, tesoros visigodos enterrados por el camino. Entre otros, las coronas votivas de los reyes godos, de las cuales, bueno, la de Suinti, la que la robaron en el año 21, están actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Esto hizo pensar a muchos historiadores que en realidad alguien de verdad robó por el camino la mesa de Salomón y la enterraron para que de esa manera no pudiera ser nunca capturada. Bueno, fuera lo que fuera, fuese lo que fuese, que no podemos hoy entrar en debate cuál era el asunto, es uno de los mitos más extraños de la historia de España, porque nos pone en contacto con la Biblia, lo cual no deja de ser curioso. El segundo de los enigmas, también con cariz religioso, Jesús Gallejo, habla de bilocaciones, es decir, que hay religioso, pero también parapsicológico, fenomenológico, un personaje fascinante que es Sor María Jesús de Ágreda. Sí, también es otro de mis enigmas favoritos. Muchas veces me preguntan, ¿no? También oyentes, amigos, familiares, bueno, de todos, ¿con cuál te quedarías? Digo, ¿dentro de España o fuera de España? Bueno, dentro de España. Bueno, este es dentro o fuera. Y este, efectivamente, este es una estereotipación, ¿no? Como están dos sitios a la vez, pero digo, dentro de España tenemos una de esas mujeres fascinantes que, por desgracia, solo se ha quedado venerable, ni ha llegado a beata, ni llegará posiblemente a santa, pero por una serie de cuestiones de, bueno, pues casi de política interna, ¿no? Justicias. De por escribir un libro revelado. Bueno, no importa, que no tiene ningún mérito ser santo ni ser beato. No, evidentemente, o sea, pero bueno, pues la verdad es que esta mujer sí acumula muchísimos prodigios. Que hay algunos en el santoral que nos habéis contado, que bueno. Bueno, entre los antiguos y los modernos, o sea, que bueno. Venga, que tenían más contactos. Una vez, no indica nada. Un monográfico a santos que nunca han existido. Bueno, sí, sí. Si te contara yo las... Y algunos que hubiera sido mejor que no existieran también. Las muelas también de Santa Polonia que hay por ahí, sí, consideras, sí, como reliquias, que son muelas de burros, o sea, que te digo, porque Santa Polonia como tal no hay datos históricos, yo no te digo de San Cristóbal. Pero bueno, el caso de Sor María Jesús de Ágreda me llama muchísimo la atención y siempre me va a llamar la atención, porque sí fue muy estudiado por la Inquisición, porque hay datos, porque no estamos hablando solo de la apreciación subjetiva de ella misma, de lo que pudo confesar o de sus hermanas en la fe, sino que estamos hablando de algo que fue reiterado a lo largo del tiempo, es decir, desde 1620 a 1623, ella tenía 18 años, por lo tanto hasta los 21 años, ella viaja a lugares que ahora son conocidos como Nuevo México, en Texas, en California, en Arizona, en más de 500 ocasiones. Ella siempre estuvo en su convento de Ágreda, en Soria, pero se da ese fenómeno de la bilocación o exterioridades, como realmente se llamaba en la época, y aquí está lo sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando el franciscano Alonso de Benavides va a evangelizar a los indios salvajes de las montañas de Sonora, Nuevo México, en el año 1626, se encuentra con una agradable sorpresa para él. Y es que muchos intentos habían hecho anteriormente por parte de los jesuitas y no habían conseguido nada. Pero bueno, llegan los franciscanos y mira tú por dónde, pues se encuentra que los indios jumanos, que son los indios de Nuevo México que habitaban cerca de lo que actualmente es la localidad de Isleta Pueblo, pues les piden el bautismo y otros sacramentos. Dicen, bueno, ¿y esto cómo puede ser así? Y además se saben incluso de memoria algunas oraciones. Bueno, pues en el memorial que redacta Alonso de Benavides cuenta cómo estos indios humanos le están contando a ellos que años antes una mujer se había presentado allí vestida con un hábito azul, y que les había predicado cada uno en su lengua, cada lengua de cada una de las tribus, y que, bueno, les habían comentado que llegarían una serie de personas y que ellos tendrían que buscarles para conseguir el bautismo. Bueno, pues Benavides se queda con lo ojiplático porque no entiende nada de esto, piensa por un momento, por las descripciones que se refiere a la madre Luisa de Carrió, que por entonces tenía fama de bilocarse, pero cuando le enseñan un poco la imagen de Luisa de Carrión, la pobre mujer en aquella época pues estaba muy mayor, muy ajada, y le dicen los indios, dicen, no, que la que ellos habían visto era moza y hermosa. Claro. Con lo cual quedaba un poco mal Luisa de Carrión, porque no era ni moza ni hermosa. Siguen la pista, y al final descubren que realmente se refiere a Sor María Jesús de Ágreda, la famosa dama azul, por el hábito, que no era ninguna virgen, pero que realmente correspondía a un personaje real, vivo, y que estaban ocurriendo en aquel momento, pero un fenómeno de bilocación en los dos lugares. Y hasta el punto que incluso, según los testimonios de los indígenas, esta dama no solo hacía milagros, sino que entregaba cálices y rosarios, con lo cual se da un fenómeno todavía mucho más apasionante en las bilocaciones, porque no sería un holograma lo que allí se proyecta, sino que realmente es un objeto físico que es capaz de dar cálices y rosarios. Así que básicamente esto es lo que cuento, pero como fue muy estudiado por la Inquisición, porque le quería meter mano realmente a nuestra monjita, Sor María de Jesús de la Greda, no lo consiguieron porque vieron que, los testimonios de esta mujer eran exactos, eran correctos, pues bueno, todo quedó como uno de los mayores casos de fenómenos místicos de la historia y en concreto de la historia de España. Nan Madol, uno de los sitios más raros del mundo y que fue español hasta 1899, aunque nunca se lo valoró por parte de la abandonadísima provincia española de Micronesia Occidental como merecía. Es un complejo arqueológico de 18 kilómetros cuadrados que incluye arquitectura megalítica, formado sobre un arrecife de coral y que está a la orilla de una isla, la isla de Tengwen, y otros islotes artificiales junto a Ponape, Pompey, que es la isla principal actualmente de la Federación de Estados de Micronesia. Se hizo famosísimo en los años 70 porque aparecía en la obra de von Däniken. Uh-huh. Y todo lo que aparece en la obra de von Däniken, que por supuesto para él ya lo habían puesto extraterrestres y punto final al tema, pero la verdad es que merece un estudio en profundidad y serio porque toda la gigantesca estructura de la isla, de las islas artificiales que forman Nan Madol, que van de 1,5 kilómetro de ancho por casi 500 de ancho, perdón, 1,5 de largo por 500 de ancho, tienen más de 100 islotes artificiales formados de piedra y coral que están rodeados de canales y que no se sabe en realidad cómo se construyeron ni por quién. Las leyendas de la isla hablan de los Andeleu, una dinastía mítica que gobernó la isla con mano de hierro, porque por cierto, en Nan Madol no hay agua dulce, no hay comida, no hay nada. O sea, todo tienen que llevárselo. O sea, cualquier cosa que se pudiera hacer exigiría que alguien fuera al interior de Ponape a buscarlo. Lo cierto es que a pesar de todos los intentos de hacer una datación correcta con carbono y de saber más o menos cuándo se pobló la isla de Pompey, que aproximadamente se calcula que los primeros habitantes llegaron en torno al año 200 a.C., se ha pensado siempre que la estructura en Nan Madol se empezó a hacer en la Edad Media, entre el siglo 8-9 y la parte principal en el siglo 13, pero nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo se construyeron esas islas artificiales, cómo se levantaron las gigantescas paredes de piedra y de coral y cómo se edificó y para qué, con qué objeto, el hacer, aunque eso se sospecha, porque hay zonas que parecen dedicarse a la fabricación de canoas, otras zonas de alimentación, de pesca, que parece que tenían una cierta uso práctico aparte de un uso ritual. Pero como he dicho, en Nan Madol no se puede comer, no se puede vivir, tendrías que vivir de otro sitio. Entonces nadie sabe por qué se construyó semejante cosa, que sin duda alguna, junto con Pascua, el misterio más grande de todo el Pacífico. Seguimos situándonos en mares, en este caso en el Caribe, por situarnos en una referencia próxima que nos sitúa geográficamente en un país muy castigado este año. Y en cierto modo, bueno, pues sirve esto también de referencia, no de homenaje, porque es otro nubarrón en la historia de este país tan duro que es Haití, en la misma isla, en la Española, junto a República Dominicana. Pero desde siempre se ha hablado de los zombies, no hablamos de los zombies cinematográficos, sino de otro tipo de zombies, y de una investigación que, bueno, que sirvió para descubrir qué era realmente el polvo zombie, qué era realmente lo que provocaba que las personas de aquel país, después de fallecer, salieran de su tumba y se dedicaran, porque quizás era el objetivo, a trabajar en los campos de caña de azúcar, entre otras plantaciones. Como auténticos esclavos, que eso es un poco la finalidad. Hombre, traigo a colación este enigma precisamente por eso, porque siempre se ha pensado que forma parte de las leyendas, que forma parte de las películas, que los zombies pues no existían más allá, ¿no?, de la famosa canción de Michael Jackson y cosas de este tipo. Entonces, cuando escuchas estas informaciones, que en parte pues bueno, pues están basadas en información que muchos adquieren de internet, pues dices, vale, es que hay algo de verdad y algo de mentira, pero ¿qué es lo que hay de verdad? Efectivamente, que ese polvo zombie existe, existió y sigue existiendo. Y que no solo es patrimonio de Haití, que no solo es patrimonio de los hechiceros vudú, que son los Bokor, que son los que promueven un poco este tipo de prácticas y, por suerte, ya en desuso. Pero hasta hace muy poco sí que se ha utilizado ese polvo Bokor para exhalarlo en la cara de la persona, de la víctima que tú habías elegido. A partir de ahí entraba en un estado de muerte aparente, sus parientes y amigos le daban por muerto, le enterraban y poco después el Bokor le desenterraba y le revivía. ¿Para qué? Para que trabajar, y trabajara como esclavo, y trabajara como un esclavo idiotizado, porque perdías totalmente la memoria y los recuerdos. Bueno, pues gracias a la investigación de un etnobotánico canadiense, Webb Davis, viaja a Haití en el año 1982, porque él conoce la historia, la trágica historia de Clervius Narcís. Clervius Narcís, en 1980, aparece, y lo que, bueno, pues él había asegurado ser víctima de esta práctica y haber vivido como un esclavo zombie en una plantación durante 2 años. Él cuenta que su hermano lo había zombificado en el año 1963, y del 63 hasta el 80, pues había vivido en esa condición, y bueno, pues había tenido por lo menos la suficiente lucidez para contar el caso. Es lo que le permite al etnobotánico canadiense Wade Davis acercarse 2 años después Haití para estudiar lo que pudiera haber de verdad en la leyenda de los zombies, y llega a la conclusión, y eso lo relata en uno de los libros más conocidos, que es La serpiente y el arcoíris, que por cierto hicieron película, y luego en otro libro posterior, Pasaje al infierno, un poco, bueno, a la oscuridad, se ha dado bastantes títulos, en el año 1988, y él descubre los componentes por qué alguien se le puede convertir en zombie. Y aquí es un poco ¿cuáles son? Enigma. Y esos componentes, hay varias cosas, parece que hay huesos humanos triturados, hay un poco de aloe, un poco de cedro, también hay un poco de datura, de estramonium, que es un poco lo que llaman el pepino zombie, pero sobre todo hay un elemento que es fundamental, que es la tetrodotoxina, que es un veneno extraído del hígado del pez lobo. Bueno, pues la tetrodotoxina es lo que permite ralentizar el ritmo cardiorrespiratorio de las víctimas que son enterradas vivas para que no mueran. Rápidamente hay que desenterrarlas, pero a partir de ahí tus facultades mentales, las neuronas, quedan muy deterioradas. Y no se recuperan. Y no sé qué recuperan. Salvo en muy raras excepciones, como el caso de Narcís, un poquito, y gracias a eso se pudo empezar a seguir la pista. Exactamente, ¿no? Con lo cual el pondo zombie no es una leyenda, sino que por desgracia ha formado parte no solo de las tradiciones, sino también de la política de Haití durante muchos años. Una de esas tristes realidades en este país con tan dura historia. ¿El último de tus enigmas, Carlos? Pues muy brevemente, la calculadora de Maui está relacionado con el descubrimiento de un epigrafista norteamericano, Barry Fell, que en un libro fantástico que recomiendo a todo el mundo, que es América Before Christ, América antes de Cristo, BC, literalmente, hizo mención a un descubrimiento, a una extraña inscripción en una roca en Idan Yaya, en Sosorra, en lo que hoy es Nueva Guinea, lo que era antes Nueva Guinea Oriental, hoy es parte de Indonesia, y en esa extraña roca apareció un dibujo que después de años de investigación él relacionó y relacionó con un supuesto viaje que ocurrió en el siglo III antes de Cristo, provocado por el faraón Ptolomeo III por el faraón Ptolomeo de Egipto y por Eratóstenes de Cirene, que en aquel entonces era el científico más importante de la época clásica, la primera persona que calculó que la Tierra tenía 40.000 kilómetros de diámetro y además el director de la Biblioteca de Alejandría. Ellos propusieron al faraón dar la vuelta al mundo con una expedición que partiría por el este, que era la costa conocida, siguiendo el Índico hasta ver hasta dónde podían llegar. A través del descubrimiento de Barry Fell, que lo que hicieron es reconstruir la máquina que aparecía en la extraña inscripción de la piedra en la roca de Sosorra, y vieron que era una auténtica máquina para calcular, creen que era un sistema que permitía calcular la longitud. Algo que no se consiguió en realidad en el mundo occidental hasta el siglo XVIII. Si eso realmente era una máquina capaz de calcular la longitud, es posible, según se ha ido haciendo a través de un estudio muy complejo, que la expedición griega llegara tal vez hasta más allá de Australia en el siglo III antes de Cristo. Digo griego porque los egipcios eran griegos, vamos, básicamente. El descubrimiento de Feld y de la roca de Sosorra permitiría el ampliar el conocimiento, el desconocimiento absoluto que teníamos sobre la capacidad de navegación en tiempos antiguos. Y ahora dos enigmas que podrían haber estado en esta lista, pero que por el camino dejaron de serlo, aunque algunos todavía lo utilicen y lo saquen a colación, pero aquí nosotros los vamos a explicar porque son fascinantes y pueden servir para que la gente, bueno, pues intente buscar información, porque lo que les rodea es increíble. Casos más relativamente parecidos. En un titular, Jesús, uno de tus favoritos. Pues uno de mis favoritos, el gigante de Cardiff. ¿Por qué lo traigo también un poco sobre esta mesa de enigmas, en este caso de fraudes? Porque había mucha obsesión durante siglos de acreditar que los gigantes existieron y que, por lo tanto, muchos de los relatos bíblicos tenían una acreditación histórica. Entonces, se buscaba gigantes por donde fueran. Sabe luego que muchos correspondían pues a fósiles de dinosaurios que no eran bien catalogados. Pero llegaron a algo más. Es decir, cuando no se descubrían gigantes, se fabricaron. Y el caso de Cardiff fue de los más clamorosos, pero que duró durante un tiempo, ¿no? En la pequeña villa americana de Cardiff, en el estado de Nueva York, se halla un gigante fósil de 3 metros y y medio de alto, y al final pues el propietario del terreno, que es William Newell, pues quiere sacar provecho. Esto ocurre en octubre de 1869, y a partir de ahí, pues claro, evidentemente la cosa cantaba. ¿Por qué cantaba? Porque siempre hay alguien por ahí que dice, hombre, esto, un gigante no se petrifica de esta manera. Así que se dan cuenta que es una estatua de yeso y piedra, y al final pues se descubre que efectivamente esto no tiene nada que ver. Incluso hasta el empresario Barnum intenta comprarlo, no lo consigue, y por lo tanto hace otro gigante de Cardiff para él mismo. O sea, que eso fue uno de esos fraudes clamorosos para intentar demostrar algo que no se podía por medios naturales, y lo hicieron por medios artificiales. Y yo he traído pues el cráneo del hombre de Pildon, que se descubrió teóricamente en Inglaterra en 1908 en una cantera, y bueno, intervinieron un arqueólogo aficionado, Charles Dawson, y un paleontólogo, Smith Woodward, que era del Museo Británico, y que mantuvieron hasta 1953, que se demostró totalmente que era fraudulento, la teoría, o bueno, la prueba de que habían encontrado lo que ellos llamaban el eslabón perdido. Bueno, hay que decir que muchos de estos monográficos se pueden encontrar tanto en audios como en el libro de Enigmas, para quien quiera ampliar información. Jesús, Carlos, muchas gracias. Vale, hasta luego. Gracias.